Next year we'll have to have bigger tent. El año que viene deberíamos tener una carpa mayor. One hopes that you've had a pleasant week, instructive. Uno confía que hayan pasado una semana agradable, instructiva, aprendiendo y explorando en sí mismos the immense depth and width of life. La inmensa profundidad y amplitud de la vida. We are going to ask several fundamental questions this morning. Nosotros esta mañana vamos a formularnos algunas cuestiones fundamentales. Perhaps some of you have not asked these questions. Tal vez algunos de ustedes no se han hecho estas preguntas y les parezcan algo extravagantes o que no tienen nada que ver con nuestra vida cotidiana o que se trata de algo puramente teórico. Speaker does not in any way indulge in theories. El que habla no se permite en modo alguno caer en teorías ni ideologías. Ni tiene ningún sentido de creencias, dogmas, ni nada de todo eso. First of all, what is it to be honest? En primer lugar, ¿qué es ser honesto? Verdadera y profundamente honesto. Really, deeply honest. We are honest to some that is conformity, which we call honesty. Lo que nosotros llamamos honestidad es ajustarse a alguna creencia, belief, fe faith, o ideologías ficticias. But honesty seems to be pero la honestidad le parece a uno que existe donde hay integridad total. Dicha integridad no es mediocridad. La palabra mediocridad, según el diccionario, se refiere al que sube hasta la mitad de la colina y que nunca llega hasta la misma cima. Perhaps we go to the top of the hill. Tal vez subimos hasta la cima en la ciencia. In all the technological world. En el mundo tecnológico. But we never go to the very top of it. Pero nunca llegamos hasta la misma cumbre de nuestro propio inquirir. Inquiry of our own understanding. De nuestra propia comprensión. Find out for ourselves the depth and the beauty. Para averiguar por nosotros mismos la profundidad y la belleza de nuestras propias vidas. Where there is integrity, that is a wholeness, donde hay integridad, es decir, un estado de totalidad, not completeness, un sentimiento no de estar completo, sino non-fragmented, un modo de vivir no fragmentado. Out of that comes great honesty. Hay una gran honestidad. Unyielding. Un no doblegarse. Not easily persuaded or dissuaded. Ni ser fácilmente persuadido ni disuadido. Living a daily life in which there is this holistic. Sino un vivir la vida de cada día. Way of en que exista esta manera holística de comportarse, de moralidad y todo esto. Esta mañana vamos a hablar juntos, tal como hemos venido haciendo acerca de otros factores de la vida, como por ejemplo el conflicto, sobre si es de algún modo posible terminar con él en nuestra vida diaria. También estuvimos hablando del temor y del sufrimiento ayer por la mañana y de la naturaleza, la profundidad y la fuerza del amor, de la compasión y de la inteligencia. Deberíamos hablar juntos esta mañana de lo que es la muerte, qué es la inmortalidad y qué es la continuidad. En la comprensión de todo ello, tenemos en verdad que ahondar muchísimo en la naturaleza del tiempo y del pensamiento, cosa que hemos estado haciendo desde el comienzo de estas charlas. El tiempo, dijimos, es el pasado, que se modifica en el presente, y el futuro es el presente. Que tiene sus raíces en el pasado y continúa, lo cual es el futuro. De modo que el futuro es ahora. O sea, hemos evolucionado, según nos dicen los biólogos y científicos. Hemos vivido en esta tierra como seres humanos evolucionando desde hace 40 o 50 mil años. Durante este largo intervalo de tiempo, en el transcurso de este periodo, hemos acumulado gran cantidad de información, de conocimientos, experiencia, y tecnológicamente hemos avanzado del modo más extraordinario. Pero interna, psicológica y subjetivamente, somos muy primitivos, bárbaros. English weather. And we have not fundamentally changed. Y no hemos cambiado fundamentalmente. Violent, somos violentos, brutal, brutales, competitivos, terribly aggressive, terriblemente agresivos. And so on. And unless one deeply understands, not merely theoretically, y al menos que uno comprenda en profundidad y no meramente de modo intelectual la naturaleza del tiempo, cuándo y qué cosa es el tiempo. Is time a continuity? ¿Es el tiempo una continuidad? I am this, I will be. Soy esto, seré. Is time, when is time? ¿Cuándo existe el tiempo? ¿Entienden? Is there time in the very act of doing? ¿Existe el tiempo en el mismo acto de hacer? Is there time in the very action of life? ¿Existe el tiempo en la propia acción de la vida? You plant a seed in the ground and it grows. Usted siembra una semilla en la tierra. Bears fruit and dies. Ella crece, florece, da fruto y muere. That seed is growing. Mientras esta semilla crece, se mueve y vive. Ahí no hay concepto de tiempo. Solamente nosotros, los seres humanos, tenemos el concepto de tiempo. Pero cuando estamos haciendo algo de modo completo, holístico, sin ningún sentimiento de fragmentación en la manera de ver y de actuar, en este acto del hacer, no existe el tiempo. ¿No se han dado cuenta de todo esto? Mientras ustedes están sentados aquí, escuchando desafortunada o afortunadamente, ¿quiénes hablan? Al estar ustedes escuchando con mucha atención, eso es lo que espero, Esta atención no tiene tiempo. ¿Correcto? El tiempo tan solo aparece cuando dicen, ¿de qué está él hablando? No lo acabo de entender. O hacen un gran esfuerzo para entender. Entonces surge el tiempo. Pero cuando hay un verdadero escuchar, un ver con mucha claridad, ahí no existe el tiempo en absoluto. Y comprendiendo esto, vamos a inquirir juntos. El que habla quiere decir juntos. Todos nosotros juntos. En la naturaleza, la profundidad y la belleza de la muerte. Cuando uno emplea la palabra belleza, ¿qué es lo que queremos decir con esta palabra? ¿Qué es la belleza para ustedes? Porque nosotros decimos que la belleza es la verdad. Del mismo modo que el amor es la verdad. ¿Qué es la belleza? Una persona hermosa. Un bonito cuadro. Una gran montaña, inamovible, cubierta de nieve, con valles, sombras, y el azul profundo de un inmenso valle. Las grandes pinturas, las esculturas antiguas. Cuando las contemplamos, decimos, ¡cuán hermosas son! Is beauty something in the beholder? ¿Es la belleza algo que está en el espectador, en el observador, en el que ve? Is beauty when the observer is not? ¿O hay belleza cuando no está el observador? Are we meeting each other? ¿Comprenden? Nos comprendemos mutuamente. ¿Tienen ya suficiente? ¿Es suficiente? Because in our life, daily life, there's so little beauty. En nuestra vida de cada día hay muy poca belleza. We want to have a beautiful body, beautiful face. Queremos tener un cuerpo hermoso, una bonita cara. And do all kinds of things to bring that. Y ustedes hacen lo que sea para conseguir esta belleza. Hacen ejercicios, el así llamado yoga. ¿Podemos investigar esta palabra un poquito? Antiguamente el yoga se enseñaba a muy poca gente. Y en el hecho de hacer yoga, intervenían otros factores. Meditación. Eso antiguamente. Ahora no hablo de lo que se considera yoga. Era un acto de dedicación para averiguar lo que es la verdad, cuál es la manera de vivir de acuerdo con dicha verdad, etc. Pero hoy en día el yoga se ha convertido en un asunto comercial. Y si usted no puede hacer nada mejor, va y enseña yoga. Those people who are experts at it Los expertos en ello están acumulando dinero. Ustedes ya conocen todo esto. El procedimiento comercial. De modo que el yoga es algo que requería una enorme dosis de atención antaño. Muchísima autoobservación, recogimiento, etc. No meramente tener un cuerpo hermoso. Preguntamos, pues, ¿qué es la belleza? Cuando usted compara dos buenos cuadros, la comparación entre aquel pintor y aquel otro, o aquel poema con el otro, o este libro con aquel, ¿qué es lo que realmente sucede en el propio cerebro? Usted está comparando, juzgando y evaluando. Algunos han dicho que Keats es el mayor poeta que ha vivido jamás. Y que si hubiera vivido más tiempo, habría sido mucho más grande que Shakespeare, etc. And when you put aside all the paintings in the world, in museums, pero cuando usted se olvida de todas las grandes pinturas del mundo, so on, de los museos y de su propia casa, and when etc., you see the great mountains with their snow, y cuando ve las grandes montañas sky, con su nieve, recortando el cielo azul, in the morning light, en la luz de la mañana, there's a certain quality of silence. Ahí existe una cierta cualidad de silencio. Certain quality of breathless adoration. Una cualidad de adoración que para la respiración. And the perception of that immovable. Y la percepción de eso inamovible. The deep valleys, the lakes and the rivers. Los profundos valles. And the forests. Los lagos, when you see all that, los ríos y los bosques, the very, cuando usted ve todo esto, greatness of it drives away, su misma grandeza aleja la pequeñez de nuestra vida. Maybe for a minute or for puede a few ser por seconds, un minuto o por escasos segundos. When the self is not, beauty is. Cuando no está el yo, existe la belleza. ¿Lo comprenden? ¿Estamos juntos en esto? Cuando ustedes observan todas esas montañas, los ríos, una buena arquitectura, o cuando leen un poema, algo de literatura antigua, como el Antiguo Testamento, o los Upanishads, etc. To observe all that without thought. Al observarlo todo sin el pensamiento, interfering with, sin el yo interfiriendo en su percepción, then there is that quality of immense beauty. Se da esa cualidad de inmensa belleza que aún no ha sido creada por el pensamiento. And to come upon that beauty is to inquire, y dar con esta belleza supone indagar si el ego, el yo, the me, the persona, lo personal, all the characteristic tendencies and all todas las tendencias características y todas las preocupaciones, dolores y ansiedades, pueden dejarse a un lado. No que esa grandeza le haga a usted apartarlo todo, porque entonces ella se volvería como un simple juguete. Sino que si se deja todo a un lado, la misma naturaleza del yo, la psique, existe esa inmensa belleza que es, en verdad, existencia sin tiempo. Ahora sigamos con otra cosa. ¿Qué es la muerte? Vamos a inquirir juntos en lo que es la muerte. Y también vamos a hablar juntos de qué es lo que continúa. La continuidad es un movimiento del tiempo, ¿verdad? Están siguiendo. So we must ask also, is there anything permanent? Así que debemos también preguntar, in us, ¿existe in algo world, permanente en nosotros, en el mundo, outside of us, fuera de nosotros? There, anything imperishable, ¿existe algo imperecedero que no pueda ser destruido? That is endlessly permanent. Que sea eternamente permanente. Man has asked this question from the most ancient of times. El hombre se ha formulado esta pregunta desde los tiempos más remotos, puesto que ve que todo a su alrededor es un flujo, todo cambiando, ganando y perdiendo, siendo destruido y creado de nuevo. And we also see in ourselves changing. Y también vemos en nosotros mismos cambios, but psychologically, no solo en lo biológico, sino también psicológicamente. Bit by bit, moving, todos nos estamos moviendo un poquito, poco a poco, cambiando. No cambiando fundamentalmente, sino un so poco. Seeing all that, así, al ver todo esto, este constante cambio, el morir, el nacer de nuevo, uno se pregunta, ¿existe algo permanente y duradero? ¿Y qué es lo que dura? Is it a continuity of what we are? ¿Es una continuidad de lo que somos? ¿Comprenden? Does this all interest you? ¿Les interesa todo esto? Don't just say yes. No digan simplemente sí. That's no fun. Esto no es una diversión. But we are really interested in this because. Pero si ustedes están verdaderamente interesados en esto, porque tiene que ver con la propia vida, con la propia vida cotidiana. ¿Existe algo en la propia vida de cada día que sea permanente? Siempre al final de eso que llamamos continuidad está la muerte. 90 years, or 50 years, or 10 years. Uno ha vivido 90 años, 50 o 10, years, y durante estos 80 o 90 años ha habido una larga continuidad de recuerdos, continuity of activity, actividades, labor, trabajo, striving, esfuerzo, aspiring, aspiraciones, hoping to make oneself more excellent. La esperanza de volverse excelente en alguna que otra actividad. O inwardly, psychologically, to find something that is not. O interiormente, en lo psicológico, hallar algo que no esté siempre cambiando. We see all this. Vemos todo esto. An ancient oak un roble viejo dies, muere, Everything seems to come to an end, die. Todo parece llegar a un término. Muere. Observing all this, one asks, y al ver todo esto, uno se pregunta, ¿existe algo permanente que vaya a durar, que tenga sus raíces en alguna parte, que vaya a crecer? Que siempre sea inmenso y permanente, ¿verdad? No se hacen todas estas preguntas. O es que yo estoy preguntando por ustedes. Así es que estamos preguntando, ¿qué es la continuidad? ¿Qué es lo que continúa en nuestra vida de cada día? ¿No es la memoria? Una serie de asociaciones. And a continuity is also exists also between when one thought. Hay una continuidad también entre un pensamiento que momentáneamente está callado, mientras otro emerge. There is an interval between those two thoughts. Hay un intervalo entre estos dos pensamientos. And in that interval. We observe a sense of, y en dicho intervalo observamos timeless existence for a second, una impresión de existencia sin tiempo, but that interval por un segundo, between two thoughts is still, pero este intervalo entre dos pensamientos sigue siendo pensamiento en su ausencia. Thought then is absent between those two. El pensamiento está ausente en este intervalo, pero siguen habiendo dos pensamientos. Vamos a penetrar en ello. ¿Es muy complicado? Probablemente lo sea. ¿Es continuidad la inmortalidad? It's one of the things man has sought, immortality. Es una de las cosas que el hombre ha buscado, that la inmortalidad, which is beyond death. Aquello que hay más allá de la muerte. And the, like the ancient books, like the Upanishads, the Vedas, los libros antiguos, and the como por ejemplo los Upanishads, los Vedas, and the Bible, y la literatura hebrea antigua, la Biblia, Shakespeare, Keats, ellos son de algún modo inmortales. Ellos van a perdurar cuando ustedes y yo nos hayamos muerto. Ellos seguirán ahí. ¿Es ello inmortalidad? El nombre y todo lo asociado con el nombre. So what is immortal? ¿Qué cosa es pues mortality, inmortal? We know what that means. La mortalidad, sabemos man lo que significa. Dying. La muerte del hombre. Coming to an end. Los seres humanos que llegan a su fin. And human beings have asked this question. Pero los seres humanos se han formulado esta pregunta. ¿Existe la inmortalidad? ¿Un estado en el que no haya muerte en absoluto? No una continuidad. Puesto que continuidad implica tiempo. Y donde hay tiempo, hay muerte. Where there is immortality, if there is such thing, pero donde hay inmortalidad, then there is no death at all. Si es que there existe no tal cosa, no hay muerte en absoluto. Ahí no existe ni principio ni fin. ¿Están ustedes indagando en todo esto? Yo voy a hacerlo. If you are interested, Si están interesados, emprenderemos el camino. Y si no lo están, no importa. Espero que estén cómodamente sentados. ¿Qué es la muerte? ¿Qué significa morir? Por otro lado, existe la absoluta certeza de que todos nosotros vamos a morir. ¿Pero qué significa esto? Uno ha tenido continuidad desde la infancia hasta el momento de la muerte. Continuidad de los propios pensamientos, de las propias ideas, de una serie de nuevas ideas, pensamientos, preocupaciones, dolor, ansiedades, soledad, todo el afán de la vida. Eso es a lo que llamamos continuidad. Y en este proceso, el tiempo es un factor determinante. Cuando morimos, la mayor parte del mundo asiático, incluyendo la India, etc., cree que esta continuidad seguirá después de la muerte, a lo cual se le llama renacer. Reencarnación. Esa es una idea muy consoladora. Lo que tú has sembrado, recoges. Y si no eres bueno en esta vida, lo pagas en la próxima. O lo pagas ahora. ¿Correcto? Es decir, causa y efecto. La causalidad está separada del efecto. Como si fuera algo aparte de él. Pero nosotros decimos que la causalidad tiene el efecto inherente en sí misma. No son dos cosas separadas. Me pregunto si lo captan. Esto no es filosofía, ni alguna clase de disparate exótico. Pueden observarlo en su propia vida. Si hacen algo feo, ello tiene su propia recompensa, o su propio dolor. Si hacen algo correcto, carente de ego, then that brings about its own goodness. Eso trae consigo su propia bondad. So continuity is a form of causation, effect. Así es que la continuidad es una forma de causalidad y efecto. The effect becomes the cause. Y el efecto se convierte en causa. And so it's a chain. Y así sucesivamente. Es una cadena. And we're asking, what is death? Pero nosotros preguntamos, ¿qué es la muerte? When the brain has not sufficient blood, biológicamente, cuando el cerebro no recibe la sangre suficiente, it decays very rapidly, etc., se deteriora muy and rápido. That is called death by y a eso se le llama muerte, death. Muerte física. Either the score brought about tanto si se debe a alguna enfermedad, como a la vejez natural, o algún accidente. Nosotros lo reconocemos y es inevitable. Pero pensamos que habiendo acumulado toda esa experiencia, que habiendo trabajado durante toda la vida, toda la vida intentando hacer esto y lo otro, ¿De qué aprovecha si tengo que terminar con todo eso? ¿No se formulan estas preguntas? Así es que tenemos que preguntarnos, ¿qué es terminar? To end something which has, in which there is no continuity. Terminar con algo y en lo cual no haya continuidad. ¿Comprende? To end. Terminar. Right. Vamos a ver. One is attached. Uno está apegado. There's no question about it. Es incuestionable. Attached to an idea, to a book, to a saying. Apegado a una idea, a un libro, to your money, a un refrán. To your wife, su dinero, or to some ideal, a su esposa, and so on. Algún ideal, etcétera, etcétera. Uno está profundamente apegado. We're not saying it's right or wrong. No estamos diciendo que esté bien ni que esté mal. Uno se siente apegado. Death comes along and says, sorry. Viene la muerte y dice, lo siento. Cuts that attachment. Rompe este apego. And we want that attachment to continue. Y nosotros queremos que este apego continúe. And without it, and when there is freedom from attachment, we feel a bit lost. Y cuando nos libramos del apego, nos sentimos un poco perdidos. We are frightened of death. Así es que tenemos miedo de la muerte, porque puede acabar con todo lo que tenemos. ¿Están siguiendo? Y uno pregunta, ¿qué es lo que tienes? Al final de 90 años, me pregunto esto a mí mismo. Y ustedes tienen que preguntárselo a sí mismos. ¿Qué es lo que poseen? Una casa, una cuenta bancaria, si tienen la suficiente suerte o la desgracia, una esposa, un marido, el placer del sexo, y todo el conflicto de la propia vida. Realmente, ¿qué es lo que tiene uno en la vida? In your life, what have you? ¿Qué tiene usted? And if one was very, very honest, y si uno fuera muy honesto, you need to have a house. Usted tiene que tener casa y cobijo, alimentos y ropa. That's natural, normal. Eso es natural y normal. Otherwise, what have you? Por lo demás, ¿qué tiene? A series of memories. Una serie de recuerdos, ¿no? A bundle of memories. Una sarta de recuerdos y nada más. Nothing else. In those bundle of memories, there are all aspirations, wanting. En estos recuerdos se incluyen todas las aspiraciones, el querer y el no querer, el buscar a Dios. Or not seeking God. Ya conocen todo or eso. Saying, o el no buscar a Dios y decir, solo esto es lo que hay, o sea, placer, dinero, poder. Las actividades mundanas de la propia vida, esto es todo lo que uno tiene. Y la muerte llega y dice, tú no puedes llevártelo contigo, todo tiene que acabar. End of that. End of all your memories. El cese de eso, el cese de todos tus recuerdos, de todas tus experiencias, when I struggled through life to accumulate. De todas las cosas que uno se ha esforzado toda su vida en acumular. A scientist, great scientist. Cuando un científico, not employed by the government, un gran científico, no empleado por el gobierno, but free of government, sino independiente de gobiernos. Those scientists, they have accumulated extraordinary cuando esos científicos skill, han acumulado una cantidad extraordinaria de conocimientos y habilidades y han penetrado en la materia, indagando qué es y qué es la energía, etc. También ellos mueren, igual que nosotros. Y al final de su vida, ¿qué es lo que tienen? Y los tiranos, los dictadores totalitarios, lo que está sucediendo en Rusia y en todas las dictaduras del mundo, ¿qué es lo que tienen? ¿Comprenden? Nosotros queremos que continúe lo que tenemos, que son recuerdos. Y cuando dichos recuerdos tocan a su fin, que es un hecho de la vida, es decir, la muerte, conociendo todo esto, uno se siente temeroso. Usted quiere saber lo que ocurre luego. Y quiere conocer lo que sucede después según los conocimientos que usted ya posee. ¿No es así? ¿Lo entiende? You are adding more knowledge by asking what is there on the when one dies. Ustedes añaden más conocimientos preguntando qué es lo que existe cuando uno muere. Todo lo que uno quiere es tener más conocimientos, más certidumbre de conocimientos. Pero el conocimiento es limitado. ¿Comprende? Puesto que el conocimiento está basado en la experiencia que es limitada. Y el conocimiento es memoria. Y por lo tanto, el pensamiento es limitado. De manera que nosotros seguimos dando vueltas en este círculo. Pero existe un final para todo esto. Ese es la muerte. Así es que uno se pregunta, ¿es posible vivir con la muerte? No cometiendo un suicidio y todas estas tonterías, sino vivir con algo, vivir con este hecho absoluto. El hecho absoluto es que uno va a morir. Y que la muerte significa el cese de los conocimientos y de los recuerdos. Así puede uno vivir con la muerte y no mantener las dos cosas separadas. ¿Comprende? ¿Siguen todo esto? ¿Qué significa vivir con la muerte? What does it mean to own nothing? ¿Qué significa no poseer nada? May have money, a wife, children, but to, usted puede tener dinero, to hold, una esposa e hijos, and wanting that which you have, pero no aferrarse queriendo que todo esto continúe. And death means you hold nothing. La muerte significa que usted no retiene nada. Life in this world, living and death together. ¿Puede uno vivir en este mundo de manera que el vivir y el morir estén juntos? Living and dying every day. Oh, come on. Eso significa vivir y morir cada día. So it means never, never becoming something. Significa, por tanto, nunca, jamás, llegar a ser algo. Becoming something psychologically, which is so-called llegar a ser algo psicológicamente, de lo que se da en llamar evolución psicológica. En ella existe el tiempo, una continuidad y la memoria retenida en el cerebro, por supuesto. Y vivir con la muerte significa que lo que se ha acumulado, lo que se ha ido consiguiendo psicológicamente, terminar con todo, cada día, no al final del día, sino al principio y a mitad y en todo momento. ¿Comprenden lo que ello significa? No tener nunca raíces en ninguna parte. No tener jamás un sentimiento de propiedad, de posesión, de apego. De manera que el cerebro se vuelva extraordinariamente vivo, libre, y por lo tanto, sin temor. We said we also would talk about meditation. Dijimos que íbamos también a hablar de la meditación, and what is creation. De la religión, la meditación, y de qué es la creación. ¿Están interesados en todo esto? ¿Qué es la religión? ¿Qué es la mente religiosa? ¿Qué es la mente? Tenemos que diferenciar. Is the storehouse of all memories. El cerebro es el almacén de todos los recuerdos. Is the seat of all reaction and action. Response. Es la sede de toda reacción y acción. Neurologically, psychologically, subjectively. Y respuesta. It is, tanto neurológica como psicológica o subjetiva. Está contenida como conciencia en el cerebro, ¿verdad? No importa, voy a continuar. Simplemente jueguen conmigo. Así el cerebro es limitado, a pesar de tener infinita capacidad. Ya que en el mundo tecnológico, miren lo que se está haciendo. Pero psicológica y subjetivamente, somos muy limitados. Eso forma parte del cerebro. La mente es algo totalmente diferente. La mente está fuera del cerebro. Esto requiere mucha investigación. Pero tal vez nosotros no podemos seguir con eso, porque nuestro tiempo es limitado. Like love is not within the brain. Al igual que el amor, no se halla dentro del cerebro. It's outside. Está afuera. If it is within the brain, it is. Si estuviera dentro del cerebro, thought, memory, sería un proceso del pensamiento, recollection, de la memoria, remembrances, de los recuerdos, pain, all that. Placer, dolor y todo eso. The brain contains all consciousness. Es decir, el cerebro contiene toda la conciencia. Nuestra conciencia es su contenido. No existe conciencia tal como la conocemos si no hay contenido. ¿No es cierto? El contenido es nuestro dolor, soledad, creencias, fe, esperanzas, aspiraciones y ansiedades. Todo esto es nuestra conciencia. Y se encuentra dentro del cráneo. So love is not there, surely. De modo que el amor ciertamente que no es eso. El amor no es un campo de batalla. El amor no es una reacción ni un recuerdo. Y cuando hay reacciones, recuerdos y todo eso, sigue estando en el cerebro. Y el amor, si fuera eso, seguiría formando parte del cerebro. Es decir, sería reacción y todo esto. Entonces, obviamente, no sería amor. Así es que juntos vamos a investigar qué es la religión. ¿Por qué el hombre ha empleado tanta energía, tanta investigación, ha sufrido, ha ayunado, se ha torturado a sí mismo para hallar la verdad, para hallar aquello que es infinito? Cualquier religión lo ha hecho. Cada religión dice, para hallar lo inmenso, lo inmensurable, usted tiene que hacer determinadas cosas. Negar la carne, control, disciplina, entregar su vida, dedicar su vida a eso. Y solamente entonces la hallarás. Se hacen estas afirmaciones tan simples, de forma más complicada, pero es lo que las religiones han dicho. Y en el mundo cristiano, al igual que en el mundo hindú, en el mundo budista y en el islámico, una figura, un símbolo, en el misterio de un lugar poco iluminado, las catedrales, las iglesias, con todos los rituales, aceptando, obedeciendo, a todo esto se le llama religión. ¿De acuerdo? ¿Es eso religión? ¿O la religión es algo enteramente distinto? Ahora tenemos intermediarios. El sacerdote, entre lo más elevado y lo más bajo, como se suele decir. Él es el intérprete, como el psiquiatra. Y el sacerdote ha jugado un gran papel en la historia. Desde los egipcios y antes que los egipcios, los sumerios, etc. Los sacerdotes eran la gente instruida y todo esto. Ellos establecieron determinadas leyes y reglas. Pero si ustedes son escépticos, y espero que lo sean, y dudan, cuestionan, sin aceptar nunca nada psicológicamente, excepto al policía o a las leyes fiscales. De lo contrario, cuestionar, dudar. Y no obedecer nunca psicológicamente sin averiguar. No pertenecer a ninguna secta, a ningún gurú, a ninguna religión organizada como la cristiana, el islam, o el hinduismo, que no está tan organizado, es más bien un poco desordenado. Si ustedes lo dejan todo a un lado, si es que pueden, ya que estamos fuertemente condicionados por la propaganda de 2000 años, La propaganda ha condicionado su cerebro desde hace 3.000 o 5.000 años, como en la India, etc. Si ustedes lo dejan todo a un lado, tal como debe uno hacer si quiere hallar aquello que es innombrable, entonces, ¿qué es la religión? ¿Cuál es la cualidad de una mente o de un cerebro que ha puesto totalmente a un lado todo esfuerzo humano para encontrar aquello? Todos sus sistemas, métodos, sus sistemas de meditación, el respirar adecuadamente, el cruzar las piernas, ya conocen todo esto. Todo ello carece de sentido. El calmar el cerebro, respirar adecuadamente, calladamente, sentarse en silencio en una habitación o bajo un árbol, no va a traer consigo lo que es inmenso. ¿Cuál es, pues, la cualidad de una mente, de un cerebro, que ha dejado todo esto? Pues carece de trabas, no tiene ninguna esclavitud. Es libre, completamente libre. That word freedom also has its root. La palabra libertad tiene también su raíz etimológica, que es amor. Libertad significa también amor. No amor sexual, sino amor. Así pues, cuando todo el mundo está gritando, cuando todo el mundo está siendo entretenido por las religiones, ¿es posible vivir en este mundo diariamente con una libertad así respecto a toda tradición, a todo conocimiento, exceptuando donde el conocimiento es necesario? Estamos haciendo una pregunta, en verdad, muy difícil. Porque el conocimiento impide la percepción verdadera. De ahí surge la pregunta, ¿qué es la meditación? No cómo meditar. Esa palabra, meditación, con todas sus implicaciones, aparte de la contemplación de los cristianos, etc., esa meditación la han traído los gurús a este país, incluso la han expandido por toda América, etc. Ellos tienen sus propios sistemas, sus prácticas, sus disciplinas, y el gurú hace mucho dinero con eso, y surge todo este negocio. Hay meditaciones hindúes, meditaciones tibetanas, escuelas de meditación, el Zen y todas ellas. ¿Qué es lo que están ofreciendo? ¿Qué es la meditación? No cómo meditar o qué sistema hay que seguir. Eso es demasiado inmaduro e infantil. Pero si ustedes les preguntan a ellos en profundidad qué es el meditar, ¿por qué debe uno meditar? La palabra meditación, etimológicamente, también en sánscrito, significa medida, no solamente ponderar, reflexionar, que forma parte de la meditación, sino que también significa comprender la medida. Medida significa comparación. Ahora bien, el que habla dice, donde quiera que hay comparación, no existe meditación. ¿Comprende? Nos comprendemos un poco mutuamente. Estamos siempre midiendo. El mejor, el más, el menos, el mayor. Todo este movimiento de medir, que es comparación, puede terminar completamente. Tanto psicológica como externamente. Eso forma parte de la meditación. Cuando están inquiriendo en lo que es la meditación, significa no solamente pensar y ponderar, mirar y observar, sino también el cese de toda comparación. Bajo, alto, amplio, ancho, hermoso, no hermoso. Todos ellos son patrones del yo. Donde quiera que hay medida, existe el yo. ¿Es entonces posible vivir una vida diaria sin ninguna forma de comparación? En este caso, usted verá por sí mismo la cualidad extraordinaria del cerebro. El cerebro en sí mismo tiene su propio movimiento. Aparte de su propio movimiento, tiene otra cualidad. Entonces es extraordinariamente estable y firme. No significa que no ceda, sino que cede en su firmeza y en su fuerza. Y la meditación también significa libertad de la red de las palabras y del pensamiento. De este modo, el cerebro no está enredado con palabras, con patrones, con sistemas y con la medida. Entonces hay absoluto silencio. Ese silencio es necesario. El silencio tiene su propio sonido. ¿Han escuchado alguna vez a un árbol? Esta no es una pregunta disparatada. ¿Alguna vez han escuchado a un árbol? A un árbol viejo. Cuando el viento y las brisas han cesado y el árbol está totalmente silencioso. Ni una hoja se mueve. Entonces ustedes escuchan el sonido del árbol. Un científico nos hizo esta pregunta. Él lo aceptó. De modo que ustedes mejor lo aceptan. También, puesto que a ustedes les gustan los científicos y la gente que acumula conocimientos. Pero descubrir el sonido en el silencio. Y donde hay este silencio completo, absoluto y no relativo. El silencio relativo puede ser producido mediante el pensamiento, mediante la voluntad, diciendo, debo estar en silencio. Eso no es silencio en absoluto. Solo hay silencio cuando hay libertad de todas las cosas que el hombre ha acumulado. En ese silencio hay un enorme sentimiento de gran inmensidad. Usted no hace ya más preguntas. Él es. Entonces deberíamos también hacer una pregunta. ¿Qué es la creación? Si usted dice, Dios ha creado el mundo, hemos terminado. Esa es una de las afirmaciones de conveniencia en distintos libros. Esa no es respuesta. Pero si uno empieza a preguntar qué es la creación, cómo ha surgido todo esto, el tigre, el ciervo, el árbol maravilloso, las majestuosas montañas, los grandes ríos del mundo, esta inmensa población, ¿cómo surge todo esto? Tenemos que distinguir entre creación e invención. La creación es totalmente diferente de la invención. La invención sigue estando dentro del campo del conocimiento. El hombre que inventó el reactor fue avanzando de conocimiento en conocimiento. Él inventó. Todas las nuevas invenciones en el mundo tecnológico están basadas en el conocimiento. Tal vez un segundo de no pensar y entonces algo surge, pero sigue estando dentro del área del conocimiento. La creación no es invención. La creación está ahí solamente cuando el conocimiento ha llegado a su fin. ¿Comprenden todo esto? Entonces, esa creación es, si es que podemos usar esta palabra, nada. Nada significa ninguna cosa. A thing is, Latin so on, is thought. Cuando hay absoluto silencio del pensamiento, then there is totally a different dimension. Existe una dimensión totalmente diferente. ¿Podemos levantarnos, por favor?